es nuestra cuenta en Twitter. Y si quiere mandar algún mensaje de texto, le ponemos a disposición el 0416-921-0113. Si nos está escuchando en la radio rebelde de Katia, la combativa 91.5 FM, nos puede mandar mensaje a través de @radiorebelde915 y el 0416-523-9385. 8 de la mañana, 5 minutos. Buscando las coordenadas. Hoy vamos a revisarle junto a ustedes las informaciones internacionales que marcan pauta a esta hora para que usted se entere también del panorama internacional y cómo algunas de esas cosas se relacionan con nuestro país. Y vamos a compartir con ustedes nuestra acostumbrada selección de música de nuestros archivos. Y vamos a contarle también por qué a Estados Unidos le interesa que haya guerra en muchas partes del mundo. Esto y más va a pasar hoy por acá en La Brújula del Sur. Les ponemos música, va a comenzar la mañana. Esto es la agrupación Los Pericos. Ustedes lo conocen, el tema se llama Runaway. Alma buena es sabaneta, corazón venezolano. Corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va. Comandante, comandante. corazón venezolano. Buscamos las coordenadas. Suramérica. El movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz, fundado por la ex senadora Piedad Córdoba, recibió con júbilo los nuevos acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y pidió iniciar conversaciones con el grupo ELN. En un comunicado difundido en internet, la organización social y política reiteró su total respaldo al proceso de paz, que dentro de 2 semanas cumplirá 1 año, e invitó nuevamente al presidente Juan Manuel Santos a incorporar a los diálogos al Ejército de Liberación Nacional. Ninguna solución del conflicto, dice el comunicado, será integral si se desconoce a este movimiento alzado en armas que ha reiterado su disposición de conversar, delegando a sus voceros para tal fin, señala el texto de la organización, que ratificó su deseo de seguir aportando con sus propuestas de paz al proceso. El Ejecutivo Nacional venezolano sostiene sus denuncias sobre la existencia de un plan multidimensional articulado por la oposición interna y factores internacionales para tratar de lograr la desestabilización económica y política de este país suramericano. Tras las renovadas imputaciones lanzadas este miércoles por el presidente Nicolás Maduro y el paquete de medidas anunciado a fin de enfrentar la guerra económica de la derecha, la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, hizo hincapié en el factor mediático y psicológico de la supuesta contienda. En un programa de televisión que se hizo a través del canal público, que se extendió hasta la madrugada de este jueves, la funcionaria citó como evidencia de proyectos conspirativos contra Venezuela un documento denominado Plan Estratégico Venezolano y atribuido a organizaciones de Colombia y Estados Unidos, reveló la abogada y periodista Eva Gollinger. Como lo hizo horas antes el presidente Maduro, la titular de comunicaciones se refirió a los nexos entre actores políticos externos, en particular los que mantiene la derecha venezolana con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Seguimos en Sudamérica. Un fallo judicial que declara ilegal la pasada huelga nacional de docentes paraguayos enfrenta otra vez a los educadores con la política oficial y coloca sobre la mesa otro posible paro. Tras producirse la movilización el pasado agosto, un tribunal de primera instancia la declaró ilegal, pero la petición de los maestros al Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto dicha definición y quitó la razón al ministerio para actuar punitivamente contra ellos. Sin embargo, el Ministerio de Educación dio un giro en su actitud y consideró como medida administrativa los descuentos salariales hechos a más de 18.000 docentes en todo Paraguay por participar en la protesta, lo cual causó un hondo malestar entre ellos. Sin embargo, ahora, sorpresivamente, la Procuraduría General de Paraguay presentó una nueva petición al mismo tribunal de primera instancia que había declarado ilegal la huelga y este se pronunció otra vez en la misma forma. El novel argumento utilizado por el gobierno de Paraguay para la sentencia es que la huelga fue convocada por la Federación Nacional de Educadores, que fue declarada ilegal por el Poder Legislativo. Cierro Suramérica con una nota que tiene que ver con Chile y es que protestas de empleados públicos en reclamo de beneficios salariales remecen hoy este país de norte a sur. A poco más de una semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias, que serán el próximo 17 de noviembre. Una de las manifestaciones proviene de los 14 gremios que integran la mesa del sector público, que decretó para este jueves un paro nacional de 24 horas, mientras mañana se llevará a cabo movilizaciones. Unido a todo esto, la huelga de empleados municipales entró hoy en su 21º día y pese a que las negociaciones de ayer hubo avance, la dirigencia del gremio anunció que el paro se mantiene de forma indefinida. El abanico de protestas sumó ahora al paro indefinido decretado por funcionarios del Servicio Médico Legal de Paraguay, que abarca 39 servicios de este tipo en la extensa geografía chilena. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Escuchen esto. Micaela se fue pa' otra tierra buscando caminos. que por buenos o malos, quién sabe el impulso, el destino. Solo vive llorando, sufriendo y pensando en su vino. Que no es vino, señor, que aguardiente, señor, que es la conga, señor. ¡Santiaguera! Nada la contenta, solamente piensa y solo la atormenta el dolor. Dicen que se muere, dicen que ella quiere lo que ella no tiene. Y esa roya, Chago, sola con los hoyos. Micaela se fue y solo vive llorando. Dicen que la conga es lo que está extrañando. Que si me falta la conga, me zumbo y me mando. Pero Micaela vive recordando. Un farsante me dijo que yo era rockero. Pero eso es mentira, porque soy conguero. Que no me quiten la conga, que es rica y baranda. Y la cucaracha baila con la gata. Oye bien, soquetón, cuida bien a tu beba. Porque viene el lobo y luego se la lleva. Que dos botellas de ron de Caribe refino. Una para la conga y otra para el camino. Que al igual que la conga, la gente me sigue. Siga guarachando, come su Caribe. Que yo no quiero molote, ni quiero relajo. Luego de la conga, vaya para el trabajo. Si los tantos son tantos, son tantos más tantos. Óyeme, Mayella, no juegues con los santos. Que los mejores congueros tienen disciplina. Sigan arrollando y paren en la esquina. Con el chenche bochenche, cualquiera va a caer. Pónganse la capa, que ahorita va a llover. Y para despedirme, que canten los cantantes. Oigan, santiagueros, sigan adelante. De la mañana, 18 minutos. El tema se llama La Conga Santiaguera, de la agrupación cubana Sur Caribe. Les propongo ahora, después de escuchar este tema musical, que nos acompañen mientras les despachamos algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que, en opinión del periodista Neil Clark, no es extraño que Estados Unidos socave cualquier iniciativa de paz en cualquier parte del mundo, ya que su política consiste en intervenir y en crear guerras para complacer a los intereses de Wall Street? ¿Sabías que hace unos días Pakistán acusó a Estados Unidos de frustrar el diálogo de paz entre Islamabad y el movimiento talibán, después de que el viernes pasado un dron estadounidense asesinara al líder de los talibanes pakistaníes, Hakimullah Mehsud? ¿Sabías que el ministro de Interior de Pakistán, dirigiéndose a Estados Unidos, dijo que el asesinato del líder talibán es el asesinato de todos los esfuerzos por la paz? Y agregó que el gobierno de Obama, las últimas 7 semanas, les dijo: tratamos de desarrollar un proceso de paz en Pakistán. ¿Y qué han hecho ustedes? ¿Sabía que sobre lo ocurrido en Pakistán, el periodista Neil Clark agregó que es solo el último ejemplo de la táctica de Washington para socavar planes de paz? ¿Sabía que durante las últimas 3 décadas Estados Unidos ha recurrido a esa estrategia y como resultado logró arruinar esfuerzos de paz y utilizó su poder para prolongar conflictos que podrían haberse evitado o podrían haberse acabado sin más derramamiento de sangre? ¿Sabías que el bombardeo de Yugoslavia, la invasión a Afganistán, el bombardeo aéreo a Pakistán y la actual y prolongada crisis armada en Siria, por no hablar de la destrucción violenta de Irak y de Libia, son apenas ejemplos de lo expuesto por el periodista Clark? ¿Sabías que el gobierno de Estados Unidos no actúa en interés de los ciudadanos estadounidenses de a pie que están cansados de guerras e intervenciones militares, sino que actúa según los intereses de Wall Street y de lo que el presidente Eisenhower denominó el complejo militar-industrial? ¿Sabías que lo último que quieren en Wall Street y el complejo militar-industrial es la paz, ya que crecen con las guerras y los conflictos? Pues las guerras y los conflictos son sinónimos de ganancias, de abundantes y sustanciosas ganancias. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Patria, patria, patria querida, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, la patria. Con el orgullo de tener patria. Celebramos la Navidad en Alba Ciudad. Momentos en la historia. Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Mondovi, Argelia. Fue novelista, dramaturgo y ensayista francés, nacido en el seno de una modesta familia de migrantes franceses. Su infancia y gran parte de su juventud transcurrieron en Argelia. Inteligente y disciplinado, empezó sus estudios de filosofía en la Universidad de Argel. En sus principales novelas y relatos encontramos La muerte feliz, El extranjero y la peste, sus obras teatrales Calígula, El malentendido y el estado de sitio, y sus ensayos Bodas, El mito de Sísifo y El verano. Tradujo al francés La devoción de la cruz de Calderón y El caballero de Olmedo de Lope de Vega. Por esto y muchas otras cosas más, fue galardonado en 1957 con el Premio Nobel de Literatura. Albert Camus fallece el 4 de enero de 1960 en Francia, en un accidente de automóvil. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Este 10 de noviembre reventará la lírica combativa al ritmo del hip hop y flow de los raperos que se montarán en la tarima para entonar sus mejores composiciones e improvisaciones en el segundo concurso de rap de PDVSA La Estancia. Siempre digo lo que pienso. Se medirá la creatividad de los raperos y serán tres de ellos quienes se alzarán con importantes premios en metálico. Ubica la base del concurso a través de www.pdvsalaestancia.com y visita a PDVSA La Estancia en Facebook y Twitter. Y recuerda que en PDVSA La Estancia transformamos el petróleo en un recurso renovable para ti. Somos venezolanos, cantamos la tradición. Somos la gente del pueblo difundiendo su folclor. La familia, los amigos, todos vienen a escuchar música de Venezuela para gozar la Navidad. Porque somos alegría, somos Alba Ciudad. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 30 minutos. 8 de la mañana, 30 minutos. Segundo segmento del programa. Gracias a toda la gente que nos va mandando mensajitos por nuestra cuenta de Twitter, también por la de la emisora, arroba Alba Ciudad, y por la de la Radio Rebelde, arroba Radio Rebelde 915. Vamos hasta las 9 de la mañana y queremos comenzar este segundo segmento con buena vibra. Esto es música hecha en casa, en la Venezuela bolivariana. La agrupación se llama Alto Gueto Raíz y el tema se llama Energía. Vamos allá. Blessai, Alto Gueto, respeto, nada más. No ciudades. ¿Hace cuánto no ves estrellas en las ciudades? Cierra los ojos, abre tu mente a lo que quieres llegar. Buscamos las coordenadas. Europa. 8 de la mañana, 34 minutos. Les cuento del viejo continente. Silvio Berlusconi ha dicho que sus hijos se han sentido como las familias judías en la Alemania nazi debido a la persecución que, según él, sufren a manos de los magistrados que quieren eliminarlo políticamente. El ex primer ministro italiano, cuya fortuna estimada de 6.200 millones de euros lo sitúa entre las 200 personas más ricas del mundo, hizo estas declaraciones en una entrevista concedida al periodista de televisión Bruno Vespa, que posteriormente las incluyó en un avance de su libro sobre Il Cavalieri. La afirmación del político fue en respuesta a la pregunta sobre si sus cinco hijos le habían pedido vender el imperio mediático y dejar Italia para escapar de sus problemas legales. Soy italiano al 100% y mis raíces están en Italia. Ni siquiera considero esa posibilidad de salir del país, dijo Silvio Berlusconi. La actuación de España al negar una investigación sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil, que duró del 36 al 39, y el franquismo, es vergonzosa, según el comunicado de Amnistía Internacional. Esta organización no gubernamental reiteró que las propuestas en el Código Penal de España no cumplen los requisitos establecidos en el derecho internacional respecto a desapariciones forzadas, además de calificar la negativa de Madrid a este respecto como una traición a la justicia. Ante las críticas de Amnistía Internacional, el gobierno de Mariano Rajoy insiste en que el ordenamiento jurídico de España no tiene cabida una investigación penal de crímenes cometidos durante el franquismo. Y esto lo dijo el martes una delegación española encabezada por la embajadora ante Naciones Unidas, Ana Menéndez. La ministra de Justicia francesa, Christiane Taubira, advirtió el miércoles sobre el aumento del racismo en su país. Después de ser comparada con un simio y de ser llamada gorila y mono, la ministra francesa afirmó que estos ataques racistas ponen en peligro la cohesión social y alertó por esta decadencia de la sociedad francesa. Según la ministra Taubira, el racismo no es una opinión, es un delito. La respuesta judicial es indispensable, aunque no basta. No podemos pedir a la justicia que repare las patologías profundas que minan la democracia. La ministra también criticó los ataques contra gitanos, es decir, sobre la controversia creada en torno a 17.000 romaníes europeos que viven en Francia. Y la policía armenia detuvo este martes unas 37 personas durante los enfrentamientos con manifestantes antigubernamentales que intentaban marchar hacia el Palacio Presidencial. Decenas de manifestantes, encabezados por el jefe de la oposición del Partido Nacionalista, Shan Arut Yunian, marcharon hacia el Palacio Presidencial en la capital, Ereván, para exigir la renuncia del presidente reelecto, Serge Sarkisian. Durante el acto de protesta, los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas del orden público y estas detuvieron a decenas de ellos, mientras varios otros resultaron heridos. El 18 de febrero pasado, el presidente armenio fue reelegido para un segundo mandato de 5 años, aunque observadores independientes, junto con 2 candidatos que perdieron en las urnas, cuestionaron los resultados. En este sentido, en marzo pasado, la Corte Constitucional de Armenia rechazó las afirmaciones de que la reelección fuese fraudulenta, aprobando así la reelección de Serge Sarkisian. 8:38 de la mañana, esa es la hora en Venezuela. Estabas allí, nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza, sangre, naturaleza. Traté de salir, paré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona. La fiebre pasó, la rabia también. La lógica por fin se nos deshizo en la boca. Naturaleza, sangre, naturaleza. Naturaleza Sangre, Fito Páez junto al maestro Charlie García. Anunciado para el próximo 19 de noviembre en la Plaza Diego Ibarra, Garatiñán para el pueblo. Fito Páez, quien anda de gira con 20 años del disco El Amor Después del Amor. Así que lo siento mucho por los que se compraron la entrada. Bien cara que venden las entradas en esos conciertos privados que hacen en los centros comerciales. Vamos a tener la oportunidad de disfrutar, así como ocurrió con Charlie García, era Fito Páez, en la Plaza Diego Ibarra. 8:42 de la mañana. Sí, estamos en comunicación con Londres. Vamos a conversar con los integrantes de London Inspection. Bueno, digamos, antes que nada, que no fue nada fácil conseguir esta entrevista. Ellos no le dan entrevistas a nadie. ¿Son muy famosos? No, nadie se las pide. Hello. Hello. Hello. Hello, sí. Ah, era usted. ¿Podrían decirnos para Argentina y América Latina? ¿Y qué le pregunto? Algo interesante para nuestra tertulia. ¿Podrían decirnos qué hora es en Londres en este momento? 11:40.

general sobre la ciudad. Ahora se vienen como unas nubes de lluvia, diría mi abuela, desde el este del este y más allá también. Con lo cual le diría a Navarro que saque las galochas del carro y las lleve con usted. ¿Que saque las? Las galochas. Ah, las galochas. Las galochas, un implemento que sería tan útil aquí en Caracas, que se usa tan poco, sin embargo, Sí, sí, bueno, usted las ofreció en algún momento, hay gente que pidió comprar galochas, pero podríamos hacer una, ahora que se subastan dólares, podríamos pedir dólares para importar galochas. Para importar galochas, recordemos, Navarro, brevemente, que las galochas son como una suerte de cobertor de goma que se pone sobre el zapato, que queda mucho mejor, Navarro, mucho más distinguido que andar con la bolsita de nylon del supermercado. Que amarrase una bolsa plástica, una bolsa plástica. Que se pone en una bolsita y la cierra con un hilito, no queda para nada lindo. No. O sea, no. Yo creo que. No sé, Navarro, habría que verificarlo, le pero. Falta, yo le creo a que eso... es imposible que un motorizado conquiste a una dama. Ajá. En el momento exacto en que está con la bolsita de nylon agarrada con los hilitos en la pata. No. Entonces, no. Por el contrario, una galocha le daría charm. Una galocha, garbo. Sí, porque la dama diría, pero qué hombre tan previsor. Ah, está. Si es tan previsor a la hora de no arruinar sus zapatos y lleva galochas, ¿cómo será toda una vida con él? Mire, Salgado, hoy que está nublado, que la cosa está así como un poquito lenta, la gente le provoca quedarse en su casa, yo le propongo ahuyentar las nubes cantando. Cantando. Está bien. Mire, yo, me gusta la idea. Vamos a hacer un experimento a ver qué tanta audiencia tiene este programa. Yo le propongo que abramos el teléfono para que en este momento llame cualquier persona que nos escuche y pueda participar. Vamos a inventar una sección que se llama Sálvese quien pueda, canta junto al pueblo. Pero ¿por qué no, Navarro? Me gustó la idea. Ahí está. Entonces, vamos a abrir el micrófono ya mismo. De los teléfonos, Navarro. ¿Cómo es el teléfono, Luiger? 562-7949. A ver quién llama. Vamos a ver. A ver. Ahí está. Mire, ya está sonando. ¿Qué producción? Ya está sonando. A ver, aló. Aló, buenos días. Sí, aló, buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Bueno, por aquí, María Mercedes Cobo. Un saludo a toda la gente de Agua Viva. Déjame ver si tengo voz. Llamó la Meche, Salgado. Vio como siempre escucha este programa, ya madruga únicamente para escucharnos. Sí, y después se va a dormir de nuevo hasta mediodía. Claro, después se duerme de nuevo hasta mediodía. Bueno, déjenme decirles que justamente me estoy madrugando para participar en esta nueva sección de Sálvese quien pueda. ¿Se da cuenta, Salgado? Sí, que nadie piense que esto estaba preparado. No, esto salió espontáneamente. Por supuesto, como sale todos los programas de concursos y todas las llamadas de todas las radios del mundo, ¿no? Claro, y sobre todo las de televisión, como el programa este de ¿Quién quiere ser millonario? Eso es espontáneo totalmente. Absolutamente, ¿quién lo podría poner un segundo en duda? Y nosotros lo estamos demostrando con la llamada de Meche. Meche, este concurso es sencillo. Nosotros ponemos una pista musical que usted como usuaria debe seguir y después nosotros... Y después nosotros evaluamos la participación. Es así. Bueno, tengo que alertarles a los usuarios quienes nos están escuchando que no sé si tenga voz a esta hora de la mañana porque estoy casi que recién levantada sin excusa. Para participar en esta sección primicia. No empiece a disculparse, ¿Ve? Es así como salga. Exactamente. Como Salgado. ¿Ve? Ahí está. Qué lindo. No, buenísimo. Cuando iba a la escuela secundaria me decían Salga. Mira, Salgado, pero... qué lindo recuerdo. Me quedé, ese está como el chiste usted de ayer de Tarzán, me quedé toda la mañana pensando en el chiste de Tarzán. Solo estamos en condiciones de afirmar que solo Luis Loyo lo entendió. Sí, solamente Loyo le gustó. Bueno, pero sí. vamos a entrar en materia. Luis, suélteme la pista ahí para Meche, vamos. Suéltela. ¡Ay, papá! ¡Uy! a cortarse las venas con una pestaña. Creo a ver, va... a ver, a ver. Creo que ahora sí va a llover, Salgado. Ahora sí va a llover. Sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Ahí va. ¿Qué te pedí? ¡Ay, mamá! Que no fuera leal, comprensivo. Ay, Salgado, llore. Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor. Ay, ya está comenzando a llovinar, ¿ok? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, un poquito más, un poquito más. Un poquito más. No te vi que pudiera en tus manos llover. ¡Ay, llover, llover! ¡Ah, no, llover! Que quise robarme la luz para ti, no pudo ser. ¡Ay, papá! Hasta ahí. No, no, no, ya, Liz. Está a punto de llover ya, ya, ya. Atención. Lo que no entiendo es si la cantante decía llover de lluvia o yo ver de mirada. No, yo ver de mirada. ¡Ah! ¡Ah! Lo que no puedo llover, no era una metáfora. Pensé, Salgado, que habíamos dado justo con una canción que hablaba de la lluvia. Sí, no, claro. Pero bueno, puede pero funcionar poco, de las dos maneras. Qué poco romántico. Hay gente que puede entender la metáfora y hay gente que lo entiende literal. También. Qué poco romántico son los dos, definitivamente. Pues, no, yo hace tiempo ya, señorita Meche, que entiendo todo literal. Lo que pasa, Meche, que te voy a decir la verdad. La metáfora ha pasado de mí. Lo que pasa, Meche, es que hace poco Salgado estaba en el metro esperando el vagón. Se paró una linda señorita a su lado. Él le dijo un piropo y la chica se volteó amablemente y le dijo, muchas gracias, señor. Claro. Ya cuando no le dicen señor, entonces decidimos que únicamente nos queda juntarnos en el callejón de la puñalada. Ya no queda más. Hacer literalidad pura. Así. Mira, aunque estaba pensando... Leo metáfora. Aunque estaba pensando lo de las galochas, ¿no? Yo no conozco eso. Ciertamente es como... La ignorancia campea en todos los terrenos, Navarro. Poco elegante lo de las bolsitas de nylon. Tienes razón, Salgado. No, eso no, ahí tengo razón. Bueno, y por eso vamos a importar galochas. Ya estoy... trancamos acá, finalizamos el Sálvese especial hoy con la voz agraciada de María Mercedes Cobo. Y lo llamo al Chino Khan y le digo, Chino, vamos a importar galocha. Salgado, ¿y no habrá una versión galocha para el pelo? Porque más feo se ve cuando las mujeres se ponen una bolsa plástica para que no se les dañe el secado. Sí, cero erotismo. Meche se pone bolsa de la cabeza. No le puedo creer. La he visto, la he visto. Y así resiste, mire si justo el que tocó a su puerta era el príncipe azul, usted con una bolsa de plástico la necesita, Meche. Miren, tengo que denunciar públicamente que el señor Navarro y el señor Salgado inventan cosas sobre mí. La otra vez el señor Navarro estaba diciendo que yo bailaba con Pran en el maní. ¿Qué es eso? Mira, pero se me está yendo por las ramas. Salgado, ¿qué opina usted de la participación de Meche en esta sección? Sálvese, canta junto al pueblo. Una voz bien llovida. Perdón. Que una voz bien llovida, en principio. No, hablaron los dos al mismo tiempo. Salgado. Yo digo 20 puntos. Participación estelar. Muy bien, muy qué bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y eso es... Lo estoy diciendo, Navarro, que era claro y todo el mundo lo sabe para que dejen de criticarnos y de denunciar cosas. Claro. Es solamente, lo estamos haciendo únicamente para chantajearla. Exactamente, exactamente. Es un chantaje en público. Mire, Salgado, me pasó algo muy bonito el sábado y se lo voy a compartir con Meche que todavía está ahí. Ajá. ¿Sabe qué? Después de dos capítulos del programa en BTV... Sí. Fui a la inauguración de un parquecito que queda ahí, el parque, el bosque, el Porvenir, que queda detrás de la funeraria Vallés. Sí, un nuevo sí. Parquecito en Europa de esa estancia. Y se acerca una señora que tiene una camiseta esta que tiene los ojos del comandante Chávez. Ajá. Y me mira y me dice, disculpa, tú eres el del programa de las noches en BTV. Y Salgado, imagínese cómo me puse. Sí, en chido, sí. Asumí pose de hola, ¿qué tal? Y me volteé así, claro. puse el hombro izquierdo hacia adelante. Sí, me puse sí. De ladito y le dice, sí, sí, soy yo. Y me dijo, ay, cabecemango, pero te ves más gordo en televisión. No, Navarro, no. No puede ser, Navarro. Quedó buenísimo. Yo me reí mucho, fue buenísimo. Yo ya estaba esperanzado de que algún alguna vez una persona que lo reconozca por la calle le diga algo lindo, pero no hay caso, Navarro. Esta vez lo confundieron con Cabeza de Mango, que ya sabemos es uno de los hombres más del chavismo. Sí, por aquí dicen, palo de agua descomunal se avecina en Sálvese Quien Pueda. Dice arroba Borges Ran, canta María M. Cobo, junto a Marcos Salgado y Ernesto Navarro. Sí, sí, sí. Ya, ya pasó, ya, el Twitter llegó tarde, sí. Ya pasó la participación estelar. Luego dice, mire, de ahí más, arroba Borges Ran dice, Ernesto Navarro impulsa la antirradio con Marcos Salgado, cámbiense de dial urgente, dice. No sé por qué lo dice. Y pero se suman más, yo creo que esto es una, Salgado, estamos en condiciones de decir que esto es una campaña en contra nuestra. Ajá. Dice arroba Vicky Zoe, ahora tengo miedito de cualquier mañana de esta, Ernesto Navarro, llamen para que les cante una de Karina, ¿no? Chacha, eso sabe cómo se lee, al revés, ¿no? Sí, Navarro. Sí, pero no, la idea es que aquí llame la gente, nosotros no llamamos a nadie. No, nosotros no llamamos a nadie, Vicky Zoe, atenta que mañana llamamos. Es más, yo solo me levanté hoy temprano para participar en esta sección del Sálvese Quien Pueda. Sabemos que ha hecho un esfuerzo descomunal, Meche. No es tan temprano, le voy a decir. Para mí es madrugada, Salgado. La gente está activa ya desde hace una hora, los niños en los colegios. Este es el momento de la mañana, le diría, que las madres volvieron a la casa luego de dejar a los niños en el colegio. Algunas no, algunas partieron rápidamente hacia sus trabajos. Digamos que es el momento de paz de las amas de casa. De las Salgado, lo que pasa es que... A los niños y volvieron, y este es el momento en el que tienen un rato de vida antes de acometer la faena diaria. Le cuento todo esto, Meche, porque yo sé que usted eso no lo sabe. No lo ha visto nunca. Escúchame, Salgado y Navarro, lo que pasa es que primero no fui a ama de casa y segundo soy de la noche, no del día. ¡Ay, papá! ¡Chinazo! Lo llamamos por ahí un chinazo. Sí, vamos a dejarlo así. Me la visualicé a Cobo bailando, precisamente, arriba de la barra del maní. This is peanut, dicen. El maní es así. No tanto sí, como el maní, ¿no? O sea, hay una canción de La Lupe que se llama This is my life, esta es mi vida. Entonces, lo que siempre trato de hacer, ¿me entiendes? Está muy bien, Meche, si nosotros no la estamos cuestionando, no se defienda. No, ya está, ya. Esto, pero un momento, se volvió cualquier cosa. Aquí llamamos únicamente para evaluar la gente que llama a cantar con nosotros, eso es todo. Y tiene 20, así que atención, Vicky Zoe, que la cosa empezó bien arriba. Así que las apuestas están altas. Exactamente. Bueno, María Mercedes. Gracias por la puntuación, muchachos. Mire, María Mercedes, te voy a despedir como aprendí de la Radio Nacional de Argentina. Es buenísimo para despedir a la gente. Termina, le hace la última pregunta y le dice, María Mercedes, como periodista, muchas gracias por acompañarnos. Váyase para carajo, así. Bueno, muchachos, es buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Meche, chao. ¿Se fue Salgado? Se fue Salgado. Bueno, son las 9:00 a.m, un minuto. Muchas gracias a toda la gente. Abrazos. Chao, Meche. Chao. Se acaba el Sálvese también el programa, así que los invitamos a que... Ahí está. No soy yo casi. Bueno, nos vamos. Nos encontramos mañana por acá, 8:00 a.m, en Alba Ciudad. Chau. Feliz día. El rock es actitud. Actitud rock and rally. Milanés, apunte 4 venezolano de estilo rock. Puro rock and roll. Apto para todo público. Un sello de la Brújula del Sur. Yo, es campesinos rap de nuevo. Todo. Representando Conquistador con el Chuba desde el llano. Ajá. RC DJ Frank, esto dice así. Oh, oh, escucha. Yeah. Hija.